una cinta en tus cabellos. ¿Cómo dice Carol? Una flor en tu ventana. ¡Que se escuche! Un canario en tu balcón. Canta el sol. Y al estilo mexicano y argentino. ¿Cómo suena esa banda? Dice: una calle me separa. ¿Cómo? ¡Más fuerte! De tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Que se escuche el Luna, dice. Su cara angelical y las palmas arriba.